Y no es lo único que, digamos, recobra fuerza esto de la minería y que se sienten con una bocanada de aire fresco y todo lo demás. En Corrientes, particularmente, estaba bastante dormida la propuesta de una pastera allí, había quedado casi en un segundo plano. Y voy a citar acá a un periodista allí, correntino, Gustavo Gamboa, que dice: una prestigiosa consultora europea analiza la factibilidad de millonarias inversiones en una papelera que se instalaría cerca de Ituzaingó. Se trata de una renovada esperanza para incorporar valor agregado a la materia prima. Bueno, el discurso es absolutamente idéntico a lo que acabamos de escuchar Realmente respecto a a la los minería. minerales y la minería a cielo abierto. Nosotros ya estamos comunicados con Cristian Piris, integrante de Guardianes de Liberá, para conversar un poco sobre este tema. Buenos días, Piris. Buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Muy Bien, bien. gracias por atendernos. Bueno, ¿qué saben ustedes de esta prestigiosa, no sé qué, europea, consultora europea? Bueno, lo que sabemos es que ya vino a hacer este estudio anteriormente. Y que bueno, que los sondeos, como toda prestigiosa como sea consultora que trabaja para empresas, siempre buenos y Claro. alentadores para lo que los negocios empresariales necesitan, ¿no es cierto? Sabemos que tiene una cercanía con la empresa que quiere instalarse aquí en Corrientes con esta pastera. Y que tiene también obviamente mucha relación con lo que pasó hace no mucho tiempo en Gualeguaychú y Fray Bentos, ¿no es cierto? Impresionante, te Vélez, Fernando, estamos allí nuevamente contigo. Sí, estamos al aire ¿Qué de estábamos nuevo. escuchando? Ahora una cortina que salió sin que nadie le diera permiso, pero es como son esas cosas. Estábamos escuchando una canción que Andrés Calamaro le hizo a Miguel Abuelo, que está en Honestidad Brutal, el disco doble tóxico que sacó en los 90, que sacó Andrés Calamaro en los 90. Bueno, ¿cómo están las cosas por ahí? Otra vez sin energía eléctrica y por eso andamos yendo y viniendo. Sí, la energía duró, bueno, hasta que los oyentes escucharon que nos quedamos sin aire. Nos gustaría, si te parece, completar un poquitito, porque estábamos con esta preocupación que significan esta propuesta, esta cosa que se podría llegar a venir sobre Corrientes Sí. de esta pastera, ¿verdad? Sí, sí. También con una empresa finlandesa, perdón, finlandesa quise decir, que por lo menos es la consultora, la finlandesa. Y allí, bueno, habíamos recibido algunas preguntas que a su vez íbamos a transmitirlas a Piris. En la conversación estábamos hablando con Piris, que es integrante de Guardianes de Liberá. Y una de las preocupaciones que nos llegaban de la otra orilla, por ejemplo, de Uruguay, es si él sabía si esta pastera, perdón, si Finlandia concretamente tenía un acuerdo de libre comercio ya firmado con Argentina. Cosa que sí tenemos que tiene el Uruguay, digamos, ¿no? El gobierno anterior al frente, el gobierno no, anterior al frente. Ah, al frente, ah. Sí, El del último. Cejudo, se me fue el nombre. Sanguinetti. De Sanguinetti, gracias. Del señor Sanguinetti había firmado este acuerdo con Finlandia, que no era otra cosa. A ver, lo más parecido que yo tengo para explicar de este acuerdo es el acuerdo de libre comercio que firmara Rivadavia con Inglaterra. Porque este acuerdo le permite a los uruguayos ir a Finlandia con sus capitales y su tecnología y poner pasteras. Y a su vez les permite a los finlandeses lo mismo. Es decir, es un acuerdo de pacotillas, ¿verdad? Así que, bueno, esto es lo que se preguntaba desde allá. Y algunas otras cosas que preocupaban estaban relacionadas también a la ubicación, por ejemplo, ¿no? No sé si está cerca de Paraguay, si va a ser un tema como fue con los uruguayos, ¿no? Claro. El principio, y por otro lado, si va a estar cerca, limitando con el sobre el río Paraná. Y ahí ya se estaba llorando toda esa selva, los pinos, donde está lleno de pinos, y esa selva misionera, que como se preguntaban, lloramos la selva misionera que Quiroga nos pintaba en sus relatos. Era alguna de las preguntas que se hacían. Claro, claro. Aparte, bueno, el tema de la parte laboral y todo lo que implica ese tipo de trabajo, donde te ofrecen una cantidad de posibilidades con una flexibilización laboral. Hoy en día en la Argentina, que data de lo que va a significar, va a ser peor todavía. Claro. Cuando vienen este tipo de empresas. Sí, sí. Recordemos que el dato más cercano que tenemos es que el cultivo de estos pinos para las pasteras ocupa menos mano de obra que la ganadería extensiva. Che, ustedes que también siguen el tema de la instalación de las pasteras allí en la costa del río Uruguay, en Fraiventos, recordarán que en aquellos años el rumor que circulaba era que en realidad el objetivo había sido instalarse en la costa del lado argentino y que como vieron que la situación se podía volver socialmente problemática, cruzaron el charco y se fueron para Fraiventos. Esto nunca se pudo confirmar porque hablar con las empresas es algo que es bastante imposible y además si uno lo hace no nos resulta creíble, por lo tanto es difícil intercambiar con ellos, pero quizás algo de eso con el paso del tiempo lo puedan hacer ahora, ¿no? Claro, sí. Bueno, realmente la versión que circuló en el Uruguay, por lo menos, no era una cuestión de la de la coima social, sino que era una cuestión de coima. La de la coima, exacto. Es verdad, es cierto. Lo de la conflictividad social terminó no. Después, entrado este siglo, ¿verdad? Idealicé mi recuerdo, pero es verdad, sí, se hablaba de la coima, es cierto. Claro, que aparte era muy alta, era más allá de lo previsto que todas las empresas prevén, ¿verdad? Todas las empresas tienen claro que estas cosas las pagan, ¿no? Sí, bueno, sí, es cierto. Bueno, vamos, si te parece, con otro tema que está íntimamente relacionado justamente con esto que estamos viviendo hoy en el espacio de Cultura y Política Popular del CID. Que no queremos dejar de, por lo menos, anunciarlo. Seguramente en el próximo Enredando de mañana seguirán con el tema, o en otro, dos, que son 10 años de clausura y siguen insistiendo. En la madrugada del 8 de mayo, casi como un déjà vu, los inspectores de la Agencia Gubernamental de Control, que es la que hace la vista gorda cuando los amigos del poder organizan fiestas para un lucro propio en espacios que deberían ser públicos, construyen edificios sin importar las consecuencias en el vecindario ni el impacto social ambiental, tienen talleres clandestinos con personas en situación de esclavitud o son cómplices y artífices de las redes de trata, colocaron la faja de clausura en nuestra casa. Estamos hablando de Compadres en el Horizonte. Esta agencia, que depende del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que debía controlar el comercio y la industria, se dedica a perseguir espacios comunitarios sin fines de lucro, organizaciones que trabajamos por el bien común, por la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. Es el mundo al revés. Somos quienes defenderemos la vida de los que debemos dar explicaciones a la justicia, mientras los gobiernos facilitan todo tipo de negociado a políticos y empresarios inescrupulosos, quitando impuestos a quienes arruinan nuestra tierra y vacían nuestros suelos, dejando solo contaminación y miseria y generando la arquitectura legal para que saquen todas las riquezas del país. 10 años de clausura injusta e ilegítima. No nos harán naturalizar lo habitual. No nos harán conformar con lo que hay. Seguiremos resistiendo y actuando todos los días en el territorio que nos abraza. Es la hermosa casa que nos alberga. Estamos hablando de Compadres del Horizonte. Esta es parte del comunicado, ¿no? Que sufrió una nueva clausura, ¿no? Allí, que sufrió una nueva clausura justamente la madrugada del 8. En la calle Pichincha, para quienes conocen la Ciudad de Buenos Aires, en las cercanías del hospital del Garrahan, ahí enfrente del Garrahan. Sí, efectivamente, frente al Garrahan. Exactamente. No fue la única clausura de este fin de semana. Teníamos otra en paralelo, ¿verdad? Sí, la casa de Teresa también sufrió hace unos días. Bueno, y otras casas que otros centros culturales por ahí, no tan visibles, pero que también hemos tenido información. Exacto. Así que bueno, están esperando sumarse para sumarse al espacio. Como para resistir, ¿no? Nunca porque nuestra cultura resiste, los esperamos el sábado 4 de junio para seguir festejando que seguimos construyendo cultura popular desde abajo, pese a todas las trabas y dificultades que se nos presentan. Yo les puedo el sumar... El espacio sí. de cultura Los Compadres del Horizonte, en Combate de los Pasos 1986, acá, bueno, en la CABA, seguramente vamos a seguir con este tema, hablando con algunos de los referentes que acá nos puedan contar un poquito más cómo es la situación y qué es lo que están pensando para resistir esta clausura, nueva clausura. Perdón, pero eso será otro día, sí. Fernando. Sí, les puedo sumar para el final dos noticias de derechos humanos vinculadas al terrorismo de Estado en la Argentina en la última dictadura. Pero por supuesto. Porque también si uno le quiere encontrar ligazón a todas las cosas, Prosegur algo de eso sabe, ¿no? Pero bueno, ayer el Mediando las Mañanas se hizo desde la provincia de Jujuy y los compañeros de Radio Pueblo y los compañeros de Capoma tuvieron un fin de semana... muy agitado, porque el jueves por la noche se supo que habían encontrado restos humanos en la localidad de San Pedro, en lo que en alguna época fue un basural, en el que corrían rumores de que había allí restos humanos enterrados vinculados a desaparecidos, a eso nos estamos refiriendo, de la última dictadura cívico-militar. Y el viernes por la mañana sucedió lo que no tenía que suceder, que es que la justicia provincial avanzó contra ese lugar con palas mecánicas. Yo recomiendo que busquen... no sé si estará ya disponible gratuitamente por internet, pero que busquen un documental de Miguel Rodríguez Arias sobre el equipo argentino de antropología forense que se llama Buscadores de Identidades Robadas. Sí. Y ahí una de las cosas que cuentan los integrantes de LEAF es que en el regreso de la democracia hallaron muchas fosas comunes en el cementerio de Avellaneda y que justamente lo que se hizo para intentar que ellos no pudieran identificar los cuerpos fue avanzar con una pala mecánica y es medio feo plantearlo en estos términos, pero fue lo que sucedió. Mezclaron los huesos de manera tal que después hubiera que armar un rompecabezas con cientos de restos. En este caso... Hasta aquí, por lo menos, hasta que llegó la orden de no innovar que el fiscal Pelazo, fiscal federal, le pidió al juez Povinia, juez federal, ambos actuantes en las causas por crímenes de lesa humanidad, ellos lograron sacar una medida de no innovar, se frenaron las obras. Hasta ese momento se habían encontrado restos de que parecería ser de una sola persona y habrá que estar atentos a lo que va a suceder allí. Lo frenaron los organismos de derechos humanos, Capoma y tantos otros, hijos, abuelas, familiares de desaparecidos por razones políticas. Ellos fueron los que se interpusieron a las topadoras, a la pala mecánica en este caso, para que no avanzara. Y la otra tiene que ver con las condenas por los asesinatos de Cambiaso y Pereira Rossi. Recuerdan este caso, en democracia ya fueron asesinados Cambiaso y Pereira Rossi, se simuló como si todavía estuviéramos en la dictadura, se simuló un enfrentamiento. Un enfrentamiento, sí, sí. Exacto. En el juicio hubo un testimonio que fue fundamental por muchos motivos, que fue el del perito Virginia Kramer. Kramer actuó en un montón de otras causas como peritos vinculadas a la actualidad. Por ejemplo, participó de la autopsia y de la reconstrucción del hecho en el que muere Luciano Arruga sobre la General Paz. O, por ejemplo, fue la que torció la versión policial en el Bolsón con el caso de Coco Garrido, que decían que se había... Que el chico se había suicidado y había sido asesinado en una comisaría. Bueno, Kramer prestó declaración allí, presentó todas las pruebas tendientes a lo que finalmente la justicia demostró, y es que era fueron dos fusilamientos y que previamente hubo torturas, y al otro día apareció en su casa de La Plata, en la puerta, un cuchillo de carnicero con sangre clavado en la puerta. Eso, más otras amenazas, generó mucho miedo en Kramer. Finalmente terminó renunciando a su cargo en el área de la Procuración del Ministerio Público Fiscal y ahora está formando gente desde la sociedad civil para que los peritos se comprometan con la verdad. que es lo que habitualmente no pasa, porque los peritos en general suelen responder a la policía y a las versiones oficiales, ¿no? El caso de Kramer es casi una excepción, ¿no? Y son fundamentales. Nosotros charlamos el otro día con ella, seguramente el jueves vamos a escucharla, porque nos parece un testimonio sumamente importante de una persona comprometida que logró alcanzar la verdad, aún enfrentándose a las mafias que son capaces de eso, ¿no? De venir y clavarte un cuchillo con sangre o destrozarte, desarticular, quitarle la vida a una de las mascotas de la familia Kramer, desarticulándola y se la pusieron en la puerta, digamos. Es tremendo. Bueno, esperamos escuchar el testimonio ese. Fernando, por nuestra parte pensábamos ir con el comunicado de Antena. Dale. Y ya deslizándonos prácticamente hacia las 12. ¿Qué te parece? Desde la clandestinidad, Daniel Giovannini va a leer el comunicado de Antena Negra. ¿O todavía no? Todavía no estamos en la clandestinidad, estamos en democracia. Todavía podemos pelear por el derecho a la comunicación. A ver. Bueno, chicos, me parece que les debemos el comunicado, porque tenemos espera. Es el problema a veces. Lo puedo buscar de confiar en soportes tecnológicos nada más. Sí. Que después no logramos. Danos un segundito. Dale. Si no lo busco yo por acá, Sí, si lo tenés a mano sería más sencillo. No lo tengo a mano, pero lo busco. Ajá, bueno. Recordemos que el juez Martínez de Giorgi ha tomado la decisión, ha firmado, ahí está, acá tenemos el comunicado, ha decidido que se allane el canal de televisión Antena Negra TV y allí se decomisen los equipos con los cuales emiten en el Canal 20. Bien, yo tengo también... Pero acá tenemos el comunicado de Antena. Y yo tengo también... Este es el informe de la cooperativa Antena TV, donde se vuelve a ser investigada, tal como lo dice, el 4 de septiembre del 2015, la empresa de seguridad privada Prosegur impulsó el secuestro de los equipos de transmisión del canal comunitario Antena Negra TV, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos, que se encontraban transmitiendo desde el principio del año por el Canal 20 de Televisión Digital Abierta en la Capital Federal, desconociendo las normativas que reservan dicho canal exclusivamente para la transmisión digital argentina y desprestigiando la labor de los medios comunitarios, la empresa privada inicia una causa penal hacia un integrante del canal. El juez a cargo de la causa, Martínez Di Giorgi, había dictaminado que no existió intención por parte de Antena Negra TV de interferir la señal que ilegítimamente ocupa Prosegur, y agregó que el conflicto debía resolverse por vías administrativas. A fines del año pasado, 2015, Prosegur apeló este fallo de primera instancia y finalmente, en marzo de este año, desde la Cámara Criminal y Correccional Federal, fallaron a favor de la empresa de seguridad, revocando la decisión del sobrecimiento de la causa, razón por la cual hoy en día el canal está siendo investigado nuevamente. Gracias al apoyo y la solidaridad de medios comunitarios y organizaciones sociales y compañeros que se involucraron en el conflicto, Antena Negra TV pudo llevar el reclamo a las calles, generando que el aparato judicial devolviera los equipos secuestrados. Es así que en diciembre del año pasado, el canal de televisión comunitaria volvió al aire. Esta avanzada de justicia en apoyo de las empresas privadas y contra los medios de comunicaciones comunitarios se enmarca en la creciente represión a las luchas y a la cultura popular. Estas políticas represivas se coronan con el protocolo antipiquete presentado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. El resultado del mismo es un corralito que busca silenciar los medios comunitarios, alternativos y populares, que son los únicos que exponen la impunidad de la represión estatal. Por su parte, los medios hegemónicos continuarán ubicados tras la policía, construyendo el sentido común de estigmatizar la protesta. Reafirmamos la necesidad de definir las luchas y la cultura popular. Hoy, más que nunca, necesitamos medios de comunicación que sean desde y para el campo popular. Dejar de ser espectadores y pasar a ser protagonistas de nuestra propia historia, defendiendo la libertad de expresión de los sectores populares, la clase obrera del pueblo que lucha y se organiza frente a las injusticias sociales del sistema. Y con esto hemos llegado al final de este Enredando las Mañanas de Martes. Déjenme agregarles una cosita, que también hubo un comunicado de Interredes, que es un espacio de coordinación incipiente, sí, entre todas las redes de medios comunitarios alternativos y populares, como la Red Nacional de Medios Alternativos, la Red Colmena, Farco, AMARC Argentina, la Red PAC, Aresia, y las tres televisoras que están luchando también en otra instancia por ser legales, que son Barricada TV, Pares TV y Urbana TV. Ellos que somos nosotros, dice el espacio de Interredes, compuesto por las redes de medios comunitarios y carreras de comunicación, repudia este nuevo avasallamiento a la comunicación popular alternativa y convoca a defender el canal Antena Negra TV, y después lo que hace es recuperar trazos del comunicado de Antena Negra que ustedes han leído recién. Bien, bien, bárbaro. El aporte allí entonces con la postura de Interredes, de este espacio de Interredes. Fernando, nos por vamos, acá nos queda simplemente agradecer. Has estado allí desde tempranito, atento a todos los acontecimientos, y ha sido posible la transmisión de este Enredando a la voluntad allí de la retaguardia de estar ahí al pie del cañón. ¿Qué tienen que hacer el jueves? Y además, bueno, esto es trabajar en red, ¿no? Totalmente. No en equipo, en red. Totalmente. Mañana volvemos desde el estudio de Zumba La Turba, allí en la provincia de Córdoba. ¿Y el jueves qué tienen que hacer? El jueves, nosotros estamos acá el jueves. Un abrazo enorme, y estamos todos juntos con Antena Negra TV intentando evitar el secuestro de equipos por segunda vez en pocos meses. Ojalá lo podamos evitar. Efectivamente. Un abrazo grande y mañana entonces con Tonada Cordobés. Chao, hasta mañana. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.